Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, conversando la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos conversado en las lecciones pasadas, específicamente la semana pasada, acerca de cómo Pedro va advirtiendo acerca de unas situaciones puntualmente en lo que hace, si ustedes recuerdan bien, cómo se afirma en la Escritura y en la profecía. Correcto. Para tener una base sólida de su pensamiento, de lo que él va a exponer. Y ahora en esta semana vamos a ver un poquito acerca de los falsos profetas, una situación bastante compleja, porque al ver la Escritura, el problema no es externo. Si bien es cierto, ellos tenían muchos problemas externos, en realidad, porque fueron perseguidos, la persecución. ¿No es cierto? Pero el problema ahora se estaba dando internamente, y eso sí que es delicado, peligroso y muy dañino, porque no produce, como a veces sucede cuando hay problemas externos, que se une la gente, que esto produce división, y eso sí que es preocupante, y de esa advertencia vamos a conversar durante esta semana. Bueno, el enemigo se dio cuenta que mientras más perseguía a la iglesia, más la hacía crecer. Entonces cambió de táctica. Ahora las persecuciones cesan, empiezan a cesar las persecuciones y empiezan a ver los problemas internos. Y ahí es donde nosotros tenemos una visión muy idealista de la iglesia primitiva. Que una iglesia que no tenía problemas prácticamente, que crecía, se desarrollaba, pero vemos aquí que hay problemas internos donde aparecen los falsos maestros y falsos profetas. Y eso es precisamente de lo que nos habla Pablo en esta carta. Pedro, digamos mejor. Ay, me pasa lo mismo que a ti, nos quedamos pegados en Pablo. Y que vamos a conversar de Pablo en algún momento. Mira, capítulo 2, él presenta una situación que es la advertencia, y es tan buena esa advertencia porque nos va a servir también para hoy día. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Fíjate, dice falsos profetas. Profeta es un personaje muy especial en la Biblia. Correcto. Dios lo designa, sí, para darle al profeta la advertencia, al pueblo, ¿no es cierto? Claro. Comunicado. Luego aparecen aquí los maestros, que son los que enseñan. O sea, tú le tienes una mirada especial al profeta, aunque el profeta fue perseguido también, pero el maestro que te enseña. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, fíjate, esas palabras son muy, muy importantes, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hasta allí la descripción de esta gente que va a trabajar, y no abiertamente, sino encubiertamente. Entonces es difícil a veces poder discernir, porque te estamos hablando de un hermano, quizás de un amigo, de un pariente quizás, y te está trayendo una situación equivocada. Y él a sabienda, porque dice encubiertamente, lo está trayendo. Y lo más terrible es que, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora fíjate, el Señor se dice que inspiró a Pedro precisamente porque, así como habían habido falsos profetas y falsos maestros en la antigüedad, también los había en su tiempo. Y tenemos que decir que también existen hoy día, que nosotros tenemos que abrir bien los ojos y nuestros oídos, pedirle al Señor que sean selectivos en cuanto a lo que escuchamos, porque también en el día de hoy hay, como dice la Escritura, comezón de oír. Hay personas que quieren escuchar cosas nuevas, cosas novedosas. Entonces, se amontonan a escuchar a aquellos maestros que traen cosas nuevas, pero sin detenerse a pensar si esas cosas nuevas son verdad o no lo son. Hay muchas herejías que en este momento se están predicando, y la gente las escucha y las cree. No analizan lo que están, no se detienen a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así, así o no eran, ¿no? Así. Entonces tenemos que escuchar esta amonestación que se nos hace, porque también es para nuestros días, también está vigente el día de hoy. Pero advierte también de que ellos van a recibir su recompensa, dice, por esta avaricia harán mercadería, harán comercio, tendrán lucro, ¿no es cierto?, de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su predicción no se duerme. Es penoso escuchar quienes ofrecen por una ofrenda que lleven, les ofrecen agua del Jordán, les ofrecen un paño bendecido, les ofrecen una cantidad de cosas que venden. Entonces se ha transformado en un verdadero comercio esto. Como dice acá, mercadería, se está cumpliendo exactamente eso, lo que está diciendo Pedro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que escuchar la palabra de Pedro y aplicarla en el día de hoy. Y fíjate en el versículo 10, dice, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal las potestades superiores. Mientras que los ángeles, fíjate la diferencia que hace él, ni siquiera seres humanos, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, tienen un respeto extraordinario los ángeles, porque son santos, saben lo que claro eso significa. Que sí. Y estas personas que van a estar entre nosotros, y uno podrá decir, ¿y cómo será? Yo no sé, una vez yo conté acá de una situación que nos pasó. Vino un hermano muy querido, había estado mucho tiempo con nosotros, y se fue al norte, qué sé yo, de Chile, luego volvió y lo recibimos, participó con nosotros, y luego se fue a un grupo pequeño. Y en el grupo pequeño dijo, si quieren yo les comparto la palabra ahora en el grupo, y empezó a hablar. Pero habló algo equivocado. Y no lo voy a mencionar aquí porque andan algunos con algunas ideas equivocadas en realidad. Esas nuevas doctrinas. Nuevas doctrinas. Y claro, comenzó la división en el grupo porque no, que sí, y entonces, y él no, dice yo tengo cita, y empezó a usar la Biblia, empezó a usar, digamos, escritos para reafirmar. Y hubo gente que le creyó. Y no sé, y no, dividieron. Mira, gracias, y el grupo, digamos, pequeño estaba bien fortalecido, me informaron de esta situación y yo informé a quienes corresponden de ese hermano para que no siga divulgando engaños dentro de la iglesia. Entonces, es complicada esta situación, claro, porque sí, se presentan así, de una manera amistosa y engañosa, sabiendo que están haciendo mal. Ahora, ¿sabes? Se dice que Pedro no concebía la idea de que la doctrina no tiene importancia. La verdad es que la doctrina tiene mucha importancia. Por eso cuando nos detenemos a hablar con alguien, no podemos decir, mire, vamos a hablar solamente de aquello que nos une y no de aquello que nos diferencia. Creo que debemos hablar la palabra de Dios y debemos hablar precisamente de doctrina. Si estamos de acuerdo con la doctrina, estamos bien. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Observe cuán fuertemente reaccionó Pedro contra estas falsas enseñanzas. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán importante es la verdad? ¿Cómo podemos protegernos contra cualquier y todo intento de introducir falsas doctrinas en la iglesia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.